Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Iniciamos este microinformativo con variada información cultural. La ciudad de Quito este 6 de diciembre cumple 480 años de fundación española y al contrario de recordar esta fecha como un tiempo en el que se puso fin a la civilización inca en estos territorios, la ciudadanía ha preferido recordar esta fecha como un reconocimiento al presente de esta ciudad, valorando cada patrimonio geográfico, arquitectónico y humano que son parte del Quito del presente. Es así que les contaremos sobre el barrio La Mariscal, tradicional sector de la ciudad, y algunas de las características que constituyen la identidad de los quiteños. Yo soy de Guayaquil y estoy aquí viviendo 8 años. Entonces, El tiempo que estoy aquí ya me he encariñado bastante. Quito me ha dado todo lo que tengo, mi hogar, mi casa. Siempre festejamos a Quito con alegría, con emoción, ¿no? Y con mucho respeto. La Loma Grande y la Guaragua. Tal y como Jorge Guerrero y Silvio Ortiz miran a la ciudad de Quito, miles de quiteños también lo hacen. Y es que en medio de imponentes volcanes y nevados, la carita de Dios es levantada por la gente que la habita. Uno de los tantos barrios tradicionales de la ciudad y que es parte importante de la historia de su sociedad es el barrio La Mariscal. Ubicado en el extremo norte del centro histórico de la ciudad, La Mariscal nació con el siglo XX. A manera de hileras y decorados con unos extensos jardines, las villas de estilo campestres dibujaron el rostro del barrio La Mariscal a partir de 1922. La socióloga e investigadora Consuelo Mancheno, quien en el 2012 publicó el libro Historia y Memoria Colectiva del Barrio La Mariscal sobre este espacio de la ciudad, comenta lo siguiente. Después del centro histórico, La Mariscal es en segundo en importancia, porque La Mariscal, en La Mariscal se dieron muchos cambios en la cotidianidad del quiteño. Fue un barrio que cambió costumbres, formas de vida y formas de pensar. Ahora el barrio es esencialmente turístico, pero también es comercial y residencial. Este ha sido un sector construido por migrantes y personalidades de la cultura ecuatoriana. Un caso preciso es la residencia del pensador ecuatoriano Benjamín Carrión, quien a su llegada de Loja se instaló en el centro histórico y pronto optó por vivir en el barrio La Mariscal, donde ahora se encuentra el Centro Cultural Benjamín Carrión. Los migrantes internacionales también fueron parte de este barrio. Este barrio en realidad vivieron expresidentes, intelectuales, escritores, pintores, y en la década, en la época de la Segunda Guerra Mundial, que huyeron los judíos de Europa, vinieron un grupo numeroso a Quito, de los cuales se instalaron aquí en La Mariscal, encontraron como les gustó el lugar y algo parecido a sus ciudades. Y ellos vivieron aquí y construyeron sus casas. Sí, por ejemplo, en el año de, en la década del 70 del siglo anterior, me recuerdo que vinieron muchos chilenos en la época de Allende, por ejemplo. Uh-huh. Salieron, cuando entró Allende, salieron un grupo de chilenos de cierta clase social y se instalaron aquí en La Mariscal. Y cuando salió Allende y fue Pinochet al gobierno, regresaron todas esas personas y vinieron otros. Otra de las características de los habitantes de esta ciudad mágica levantada en medio de los Andes es el carisma, la risa y el buen humor. Siempre buscándole un doble sentido a las palabras, los quiteños miran el lado bueno de todas las cosas. Claro, unos temblaban, otros lloraban, ajá, otros ladraban, buscaban. Hasta que vino el general muy sonreído y dice: calma, muchachos, aquí no viene una bomba, aquí viene bombita. No hay mujeres en el mundo. Es así que de Sal Quiteña todos tienen algo para aportar a la reunión de amigos, en el trabajo o simplemente en una conversación callejera. Generalmente la Sal Quiteña ha servido para decir lo que no se puede decir en tono serio, por ejemplo, criticar al poder. El León ha regresado en medio feriado para decir a Lucio que se dé por muerto, que el juicio va porque va. En cambio, en el Palacio dice que están divididos en dos bandos. Del un lado, el bando que dicen que quieren, dice que antes morir que perder la vida, mejor negociemos. Así es que dice. Y del otro bando, los que dicen que están dispuestos a todo. Moriturin te salutan. Este 6 de diciembre, Quito cumplirá 480 años de fundación española y más de un milenio como morada de varias poblaciones nativas. En las últimas décadas, esta ciudad se ha convertido en la luz de América que irradia desarrollo y cultura. En sus edificaciones acoge anualmente a centenares de festivales artísticos, simposios académicos o simplemente a los nuevos quiteños que, al igual que la población de La Mariscal, harán de esta ciudad su nuevo hogar. Desde hace siglos, las subastas se han convertido en el mejor medio para poder adquirir bienes atesorados que tan solo una persona puede pagar. Desde icónicos objetos de arte, artículos íntimos de personalidades históricas u objetos escasos y raros han sido parte de los bienes que las subastas venden al mejor postor. Siguiendo esta tradición comercial en la ciudad de Filadelfia, se prevé realizar la subasta de una carta del expresidente estadounidense Abraham Lincoln. Una carta puede hacer la diferencia en la historia de un pueblo, sobre todo si esta afirma o contradice los libros de historia. Y esa finalidad es lo que enriquece el valor de la carta de quien fuera el presidente 16º de Estados Unidos, Abraham Lincoln. La carta escrita por Abraham Lincoln hace 165 años ha sido estimada con un precio de base de $40,000. Quien la vende se encuentra en la ciudad de Filadelfia. La carta está fechada en 1849 y permite conocer al Lincoln legislador cuando se desempeñaba en esas funciones. El presidente de la colección Raff, Nathan Raff, dijo que la carta es reveladora de la personalidad de Lincoln antes de llegar a la presidencia. La carta describe un incidente con un amigo de Lincoln cuando éste buscaba un puesto político. En la carta, el futuro presidente trata de manejar el asunto con delicadeza. Lincoln fue legislador por Illinois de 1847 a 1849. Hasta aquí la información en cortos desde la casa. Recuerden volver a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Nos acompañó Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.